bastan los sofismas que engañen a la verdad. Si la usura tiene ahora otra pieza que jugar, desde afuera vienen hienas nauseabundas, devastando nuestra tierra como Atila o Gengis Khan. Siempre está robando sin trabajar, desde afuera profanando los templos del más acá. Desde afuera la rapiña ha venido a devorar. Raza fenece de pronto, la edad más oscura llegó, el crepúsculo del viejo reino, ya se pierde con la tradición, nuestra raza fenece de pronto. Se pierde con la tradición. Y entre bestias y rumor de ser.